Conversation 2. Está divorciada. ¿Tiene hijos? Sí, dos. Y encima es abuela. No me digas. Pero eso no es todo. Ella vive con sus hijos, su nuera y su nieta en un mismo apartamento. ¿Es un apartamento grande o pequeño? Hay cuatro alcobas y una sala comedor. Hay también una cocina y un balcón. No está mal. ¿No está mal? Los dos ex esposos viven en el edificio también. Bueno, tienes razón. El problema es gordo. Farina es una mujer muy atractiva y divertida, pero su situación familiar es difícil.